un sujeto con un sombrero muy ridículo por la vida es un sujeto con un sombrero muy ridículo por la vida. Arriba del escenario sigue siendo un sujeto con un sombrero ridículo, pero quizá no se entere. Claro. Y se sienta feliz con su sombrero. Y cuando estoy con banda puedo disfrutar más de esa impunidad de estar arriba de un escenario. Y cuando estoy solo tengo que ser muy responsable de todo, de que suene la guitarra, de que hay que estar demasiado atento. Y la atención no va junto a la felicidad para mí. Por eso prefiero tocar con banda. Te dije y no sé por qué. ¿Y cómo fue abandonar allá el pago para venir a la ciudad cruel esta y grande? A mí la verdad que me gusta estar acá. Disfruto los tiempos perdidos en los colectivos donde estás obligado o a leer o a pensar o a escuchar música. Salud. Lo de rockestuera viene porque son canciones. Había estado en una charla con un amigo donde escuchábamos que una canción como Yesterday era considerada rock en los años 60, pero si hoy apareciera un sujeto cantando Yesterday, casi sería defenestrado por popero o baladero. Entonces yo notaba que había muchas canciones mías que eran con acústica, que estaban más cerca de Yesterday que de Limp Bizkit. Por lo tanto yo empecé a pensar que esto era rock, pero era rock antes, hoy ya no sería rock, entonces rock esto era rock. Ahí llegamos al, de ahí viene el a título. La etimología. Sí. No recomiendo tomar mate y decir muchas veces una palabra porque termina pasando eso. Salgo a matar de indiferencia. Y si estoy vivo es por puro testarudo. Y yo puedo sublimar. Puedo sublimar que a toda la plata. Le gusta a la gente, a toda la plata. Empiezo a tocar la guitarra y a hacer una especie de música sin lenguaje, quizás justamente por ser una especie de lo que yo hago puede ser rock, folk o algo así, música claramente con lenguaje anglosajón. Entonces obviamente la música que empiezo a dibujar en un primer momento es casi en una especie de idioma inglés deformado, con una música de fondo. Y luego con el tiempo encuentro algo que quiera decir y bueno, ahí empiezo el trabajo de cómo meter esto que quiero decir en esta música que tengo. Y básicamente es eso, necesito encontrar algo que quiera decir, ya puede ser porque me hace ruido o porque me gusta mucho. O porque solamente me gusta cómo suenan esas dos palabras juntas. Y eso, lo alineamos un poco y termina siendo una canción. Claro. No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. Porque no te animas a despegar, yo te digo porque... Para que la gente te conozca. Pero está perfecto, tengo que decirlo. Bueno, nada, es Juan Farré, Farré como suena, con doble R, sin acento, en Facebook. Un sujeto con barba, ese vendría a ser yo. Si hay otro Juan Farré con barba, bueno, debe ser mi amigo también. Y tengo una web que es www.juan-delmediofarré.com. Ha sido un placer que hayas venido y que por fin hayamos podido concretar este show acústico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me alegría haber venido acá y haber estado tocando unas canciones. Y bueno, que sea rock, no sé, que sea pop. se ha impuesto un gobierno alternativo. Es una comisión de los medios de comunicación presidida por quien les habla. Tal vez no me conozco, salí de acá. Mantengan a la gente afuera, por favor. Escúchame entre el ruido. Eso fue todo por hoy. La semana que viene, la segunda parte de este Greatest Hits del 2012 de Escúchame Entre el Ruido. Para conocer más de alguna de las bandas que escucharon, pueden buscarlas en nuestro blog, escúchameentreelruido.blogspot.com. Los dejamos con Ámbar Yacibosa. Quería presentar y un aplauso para los chicos que vinieron acá a hacer el recital de Ámbar Yacibosa. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Bueno, Ámbar se reunió en el 2008. Empezamos a reunirnos para versionar temas de jazz de los años 20, de los años 30. También incluimos, bueno, este ritmo de la bossa, que nos parecía que estaba bastante armonizado, digamos, con lo que vendría a ser el jazz. Y vimos que teníamos muchos elementos para poder agarrar esos temas antiguos y poder versionarlos y darles una vuelta. Cabe decir en principio que nos conocimos todos en el conservatorio, ¿no? Porque no fue que nos buscamos por la calidad profesional de cada uno, sino que en realidad esto nace a partir de la amistad. Es decir, muchos de nosotros cursamos mucho juntos el secundario. Claro, otros... éramos ambos en la carrera. Cuando decimos, vamos a dejar el conservatorio, claro, algo así. Pero bueno, básicamente nace de la amistad y de que nos conocemos y tocamos juntos. Y bueno, y ahí hicimos el secundario juntos. Take my arms, I never use them. No de la mejor manera, pero no sabemos qué hacemos peor, si estudiar o tocar, pero todavía no lo hemos decidido. Básicamente nos juntamos por nuestra amistad y bueno, sí. Por el gusto de música, todos nos gusta el jazz, todos bueno, nos hemos escuchado. Al cual convergemos el jazz, porque cada uno tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo, sus bandas aparte también. Y eso es lo que también hace copado los arreglos, ¿no? Claro, los arreglos de jazz que hacemos tienen de todos los estilos, hay uno que tiene un poco de tango. Bueno, vos tocaste en una orquesta de tango, así que claro, un poco de funk, todos tenemos nuestras. No, bueno, ahí ya. Y sí, en realidad surgió por un casamiento. Estábamos todos en el conservatorio. La hermana de una compañera se iba a casar. Así que nos dijeron, che, ¿quieren tocar? Y bueno, yo dije, bueno, busco un chelista. Y bueno, apareció Lautaro, un saxofonista. Y yo estaba tocando con Charlie en otra banda. Y una cantante. Alejandro Medina, el bajista de Manal, decía que entras en el conservatorio, después del segundo o tercer año se convierte en un reformatorio y después cuando te egresás tenés el deformatorio, para eliminar todo lo que aprendiste. Nace de cada uno la interpretación de darle un toque distinto. Y ese toque distinto va surgiendo las ideas y se va armando, se va conformando, ¿no? Como tema. Además al ser estándar. Blubosa, esos son los estándares. Sí. Después los demás son temas de jazz. Que los hacemos más bossa nova y también hay temas de bossa nova, hay un poco de todo, digamos. Hay temas que directamente ya uno lo escucha y ya dice, bueno, yo quiero que suene así, que que bueno, que vos hagas tal cosa, o bueno, no te va aportando, y así. Hay ideas siempre. Un tema para ir torteo, ¿no? Pero no daba. En una señora, en un recital, nos pidió eso. Son bien marcadas, bien diferentes, bien marcadas. Pero no hay una en la cual nos podamos incluir. No hay una convergencia. Claro, por ejemplo, en una jam de jazz, no hay lugar para el claro, vocal. Claro. O sea, es todo improvisado y está muy bueno, pero no hay un circuito. Todavía no tiene un lugar propio. O sea, en un festival de voz hacemos un tema jazz, no sé, ya. En un festival de jazz, vamos con los temitas armados y re lindo. Y es un estilo que a la gente ni la aturde, ni la aburre. Y también es un estilo que llega a todas las edades. Claro, si no tiene un público selecto de por ahí hay las personas mayores, por ahí les gusta un poco más el jazz originario, ¿no? El jazz improvisado, instrumental. Y a los pibes por ahí, qué sé yo, por ahí no tanto. Bueno, la cosa es que nosotros llevamos un público bastante amplio, ¿no? Sí. Básicamente el rango viene, qué sé yo, y además al jazz es justamente corromper toda la música clásica. Exactamente. O sea, vos estudiás toda la música, es como estudiarte todas las leyes para hacer lo contrario. Claro, para hacer todo lo contrario. Bueno, está bien. Justamente, y bueno, está la rebeldía está del artista. Claro. Hay que conocer al enemigo. Toda la formalidad de la música clásica y bueno, de repente decir, che, loco, saquémonos de la clase. A nivel grupo siempre se entiende el mensaje de que bueno, el hecho artístico parte desde el afecto, ¿no? Desde nuestros allegados, nosotros somos todos amigos y bueno, de ahí parte el hecho artístico. De nuevo, si no hay amor no se va a ningún lado. Exactamente, no es algo selecto, ¿no? No es una orquesta donde se clasificó a cada integrante según sus capacidades para tocar, claro, exactamente. Sino que gracias al aspecto que nos tenemos entre nosotros, bueno, se nos dio la paciencia para cuando nos equivocamos, el espacio cuando uno tiene que faltar un ensayo, ¿no? Yo, bueno, esa.